Ya comienza Burbujas de Colores, el programa que le da un micrófono a los chicos y a las chicas de Río Grande. ¡Deja todo lo que estás haciendo! Y escuchanos a partir de este momento. Buenos días, chicos, chicas, familias. Les recordamos que este programa fue declarado de interés educativo provincial por el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y ternado para el Premio Martín Fierro Federal del año 2018. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un programa especial, como todos nuestros programas, porque vamos a recordar en distintos momentos la Revolución de Mayo, los acontecimientos previos, va a haber gente con sus voces que nos traen distintas anécdotas, hechos que ocurrieron hace ya tantos años, más de 200 años. Así que esperamos que se queden hasta el final, que escuchen, luego lo pueden buscar, que va a estar subido a nuestra página de Facebook y lo pueden descargar si así lo desean. Les recordamos que nuestra página de Facebook es Burbujas de Colores y también nos pueden encontrar en Instagram en Burbujas de Colores 1, siempre acompañados o acompañadas por mamá o por papá. Ahora vamos a escuchar lo que nos prepararon los bibliotecarios Ana, Romina y Sergio de la Escuela de Adolescentes y Adultos número 2, WICAM. Y así comenzamos. Continuamos trabajando desde la casa, cuidándonos siempre. El 25 de mayo se celebra el Día de la Patria, conmemorando la constitución del primer gobierno patrio. Los bibliotecarios de la escuela vamos a contarles algunas anécdotas sobre la vida social de esa época, la vestimenta, la vida de los niños y también algunas historias de amor. Respecto a la vestimenta, entre la clase alta era confeccionada con telas europeas, mientras que la ropa más común entre las clases populares, el poncho o ruana, provenía de telares artesanales que tejían de la lana de guanaco y vicuña. Las mujeres de la alta sociedad usaban sus finos zapatos de raso. La gente pobre andaba descalza. De aquí viene la palabra chancleta, porque los ricos daban los zapatos usados a los pobres. Estos no se los podían calzar y entraban lo que podían del pie, y el resto arrastraban. La vida de los niños tampoco era buena. Desde que empezaban a crecer, empezaba la seriedad de sus padres y a ocultar su cariño. Creían hacer su deber en ser extremadamente severos. Y cuando los mandaban a la escuela, daban órdenes de tratarlos con rigor, más que con dulzura. Incluso en ciertas escuelas les daban azotes todo el día. El refrán era, la letra entra con sangre, y se les daba la lección. Si no la sabía, 6 azotes y a estudiarla. Y si no la sabía, 12 azotes y así continuamente. Seguimos contando anécdotas sobre esta fecha tan importante. ¿Ustedes saben que hubo un amor prohibido? Sí, sí, fue en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Allí se cantó por primera vez el himno nacional argentino. Y ella fue la encargada de entonar la primera estrofa. Aunque pasó a la historia por este hecho, también ella protagonizó una romántica, aunque prohibida, historia. ¿Por qué? Porque se enamoró de su primo, de Martín Jacobo Thompson. Al principio del siglo XIX, sus padres querían que se casara con un hombre adinerado y mucho mayor que ella. Pero Mariquita quiso defender sus derechos y con solo 18 años solicitó al virrey Sobremonte un permiso para contraer enlace con su primo, quien finalmente se convirtió en su primer marido, Anécdota de la época, el divorcio eterno. Cuenta la historia que Salvador María del Carril y Tiburcio Domínguez tuvieron un desencuentro amoroso. Él le reclamó a su joven esposa su desacuerdo por los gastos que realizaba, pero ella hizo oídos sordos y siguió comprando todo aquello que se le aparecía. Fue por este motivo que su marido, enfurecido, tomó la determinación de publicar en los diarios de la época una solicitada en la que dejaba bien en claro que él no se hacía cargo de las deudas contraídas por su esposa. Tiburcia, quien tenía un carácter muy fuerte, no le dirigió nunca más la palabra. El silencio en el matrimonio permaneció durante 30 años hasta que en 1883 Salvador María del Carril fallece, y fue allí cuando doña Tiburcia pudo darse el gusto de gastar su dinero. La señora murió 15 años después y en su testamento dejó su deseo de no mirar en la misma dirección que su marido por toda la eternidad. Venían desde los barrios en carro, a pie o a caballo, los patriotas festejando el 25 de mayo. Y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando. Estamos en Burbujas de Colores, el programa de los chicos y las chicas de Río Grande, por la 99.9 FM Compromiso, en internet www.fmcompromiso.com.ar. Quédate en casa, al coronavirus lo combatimos entre todos y todas. Vamos a escuchar a la señora Ana Ayub, vicedirectora de Bibliotecas Escolares, refiriéndose a uno de los secretarios de esa primera Junta de Gobierno Patrio, el doctor Mariano Moreno. Buen día. Bueno, escuchan mi voz y mi presencia, porque tuvo la amabilidad la bibliotecaria del turno tarde de la escuela UICAM de hacer una invitación y que pudiese contarles algunas historias, pequeñas anécdotas en esta semana de mayo que ha sido tan importante para nuestra Argentina naciente en aquella época. Bueno, voy a hablar de Mariano Moreno, que fue un doctor en leyes, periodista, político, rioplatense y uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo, que tuvo una importante actuación como uno de los dos secretarios de la primera junta. Voy a leerles un pequeño fragmento de su esposa, María Guadalupe Cuenca, Amor y Revolución. Lo de ellos fue amor a primera vista, o a segunda, en el caso de Mariano Moreno. Él había visto un retrato de María Guadalupe en la medalla de un collar en una tienda de Chuquisaca y por un momento dudó de que pudiera existir una muchacha tan bella. ¿Y si era una fantasía del artista? Pero cuando preguntó le dijeron que sí, que la joven existía. Mariano, que en 1804 comenzaba a trabajar como abogado, no paró hasta encontrarla. Parece que en cuanto se vieron, ella también se enamoró y para toda la vida. María Guadalupe tenía 14 años y él 25. La joven dejó el convento donde su madre la había metido para que se hiciese monja y ese mismo año se casó con Mariano. Al siguiente, en 1805, nacería Marianito, el único hijo de la pareja. Por esos días, el joven abogado estaba dando sus primeros pasos profesionales y defendiendo a indígenas explotados y a viudas que no cobraban sus pensiones. Como consecuencia, las autoridades españolas empezaron a perseguirlo y Moreno se marchó a Buenos Aires con su familia. Y fue un activo protagonista de la Revolución de Mayo, donde ocupó el cargo de secretario de la primera junta. Mientras, María Guadalupe, o Mariquita, como a él le gustaba llamarla, criaba a Marianito, y cuando su marido llegaba a casa, mate de por medio, compartían lecturas y largas conversaciones. Bueno, este pequeño fragmento se encuentra en el libro del historiador y escritor Felipe Pigna, que se llama Mujeres Insolentes de la Historia. ¿Qué podemos hacer en casa durante la cuarentena? Muchas cosas. Hacer las tareas que nos mandan las seños y los profes del cole a través de WhatsApp o internet. Jugar juegos de mesa con papá, mamá o tus hermanos o hermanas. Mirar Seguimos Educando por la televisión pública en el horario de 9 a 11 horas o por el canal Paca Paca. Escribir, pintar o simplemente charlar con tu familia. Escuchar Burbujas de Colores los sábados de 10 a 11 horas por la 99.9 FM Compromiso. En internet www.fmcompromiso.com.ar o buscando el enlace en la página de Facebook Burbujas de Colores, siempre con la compañía de mamá o papá. Hay que exigir, respetar nuestros derechos, esos que se difunden pero no pasan a hechos. Hay que hacer que nos respeten y que nos tengan presentes en los diarios, en la web, en la radio y en la tele. Niñas y niños, también los adolescentes, siempre somos apartados. No tratan de delincuentes, cansados de estereotipos y de discriminación. Vulneran nuestros derechos, ignoran nuestra opinión. Mantenernos informados acerca de la inclusión, de lo fundamental, es una gran construcción. Para poder sentirnos aceptados como tales, gritemos todos juntos, nuestros derechos valen. Historia del himno nacional argentino. Hoy, las burbujitas, nos vamos a referir al himno nacional argentino. Este himno nos representa como nación. Lo cantamos durante los actos y está presente con su introducción en acontecimientos deportivos internacionales como los mundiales de fútbol, olimpiadas, etc. El himno nacional argentino es el himno oficial de Argentina y uno de los símbolos patrios de este país. Fue escrito por Alejandro Vicente López y Planes en 1812 y compuesto por Blas Parera un año más tarde. Originalmente fue denominado Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional y posteriormente Canción Patriótica, una publicación en 1847. Lo llamó Himno Nacional Argentino, nombre que se ha conservado y con el cual es conocido. La Asamblea General Constituyente del año 13 ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo de 1813 y lo aprobó como marcha patriótica. El 11 de mayo de ese año, al día siguiente, le encargó componer una nueva música a Blas Parera. En una sola noche terminó la partitura. Según la tradición, el 14 de mayo de 1813, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson se cantó por primera vez, siendo aquella dama quien interpretó sus estrofas. Se estima que la obra fue presentada el mismo día 25 de mayo de 1813, ya que en el día 28 de ese mismo mes se cantó en el teatro durante una función patriótica efectuada durante la noche. Luego se lo conocería como Canción Patriótica Nacional y más tarde simplemente como Canción Patriótica, pero en una copia de 1847 aparece titulada como Himno Nacional Argentino, nombre que recibe en la actualidad. En 1813, la Asamblea General Constituyente que regía la actual República Argentina encargó a Blas Parera la composición de lo que sería la Marcha Patriótica, con letra de Alejandro Vicente López y Planes. En 1860, Juan Pedro Esnaola realizó algunos cambios a la música basándose en anotaciones manuscritas del compositor. Hoy en día, la versión vigente del himno corresponde a la transcripción realizada por Luis Larreta, que se ajusta a lo acordado el 25 de septiembre de 1928 por el Poder Ejecutivo de la Nación. Ya en 1900 se había reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo utilizar una versión reducida de la marcha para actos oficiales y públicos. Por el decreto número 10.302 del 24 de abril de 1944, esta marcha fue aprobada como el himno nacional argentino. Serenos, somos las lavanderas, aguateras. pasteleros y mazamorreras. Somos los pasteleros y las damas muy elegantes. Somos los pobladores como eran antes, como eran antes. El pueblo está presente y quiere saber todo lo que pasa. Como antes, también ahora, estamos todos aquí en la plaza. Con valor y con decisión, así nació la revolución. Unirnos y expresarnos es la manera de liberarnos. El pueblo entero aquí está, que festejamos la libertad. El pueblo entero aquí está, que festejamos la libertad. El pueblo entero aquí está, que festejamos la libertad. El pueblo entero aquí está, que festejamos la libertad. ¡Libertad! ¿Cuánto hace que no te cuentan un cuento? ¿Cuándo fue la última vez que vos contaste uno? ¡Prepárate! Hoy voy a contarte una historia yo. No sabía lo que era una caricia. Nunca lo habían acariciado antes. Por eso, cuando el changuito rozó su plumaje junto a la laguna, alisándoselo suavemente con la mano, el tero se voló. Su alegría era tanta que necesitaba todo el aire para desparramarla. Se alejó chillando. El changuito lo vio desaparecer, sorprendido. La tarde se quedó sentada a su lado sin entender nada. ¡Hoy me han acariciado! ¡La caricia es hermosa! Seguía diciendo con sus teru-teru. ¡Tero! ¡Ven aquí! ¡Quiero saber qué es una caricia! Le gritó una vaca al escucharlo. El tero se dejó caer. Un planeador blanco, negro y pardo de gracioso copete aterrizando junto a la vaca. ¡Esto es una caricia! Le dijo el tero, mientras que con el ala izquierda rozaba una y otra vez una pata de la vaca. ¡Me gusta tu cuero, ¿sabes? No imaginaba que fuera tan distinto de mi plumaje. La vaca no lo escuchaba ya. Pasto y cielo se iban mezclando en una cinta verde-azul con cada aleteo del ave. Ni siquiera sentía las fastidiosas moscas. Con varios felices ¡mmm!, se despidió entonces del tero. ¿Caminaba o flotaba? ¿Mugía o cantaba? ¿Soñaba? No, era tan cierto como el sol del atardecer bostezando sobre el campo. ¡Era verdad! Ella sabía ahora lo que era una caricia. Distraída, atropelló a un armadillo que descansaba entre unos matorrales. ¡Cuidado, vaca! ¿No ves que casi me pisás? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Este quirquincho no puede entender. Es tan tonto. Pensó la vaca y continuó caminando o flotando, mugiendo o cantando. Pero el animalito peludo la siguió curioso, arrastrándose lentamente sobre sus patas. Finalmente le chistó. ¡Ey! ¡Ey! ¿No vas a decirme qué te pasa? Suspirando, la vaca decidió contarle. Hoy he aprendido lo que es una caricia. Estoy tan contenta. ¿Una ¡Cuánta caricia! Repitió el armadillo, tropezando con el nudo de una raíz. ¿Y qué gusto tiene una caricia? La vaca mugió divertida. ¡No! No es algo para comer. Acércate, que te voy a enseñar. Y la vaca rozó con su cola el duro y espeso pelo del animalito. Su corazón se estremeció. Tampoco a él lo habían acariciado antes. De modo que ese contacto tan lindo era una caricia. Para ocultar su emoción, cavó rápidamente un agujero en la tierra y desapareció en él. La noche taconeaba ya sobre los pastos cuando el armadillo decidió salir. La vaca se había ido, dejándole la caricia. ¿A quién regalarla? De pronto, un puercoespín se desperezó en la puerta de su grieta. Era la hora de salir a buscar alimentos. ¡Qué mala suerte tengo! Exclamó el armadillo. ¡Encontrarte justamente a vos! ¿Se puede saber por qué decís esa tontería? Gruñó el puercoespín dándose vuelta enojado. Pues, ¿y por qué tengo ganas de regalar una caricia? Pero con esas 30.000 púas que tenés sobre el cuerpo, voy a pincharme. ¿Una caricia? ¿Te parece que mis dientes serán lo suficientemente fuertes para morderla? ¿Es dulce o salada? No, amigo. Una caricia no es una madera de las que te gustan tanto, ni una caña de azúcar, ni un terroncito de sal. ¡Una caricia es esto! Y frotando despacito su caparazón contra la única parte sin púas de la cabeza del puerco espín, el armadillo se la regaló. ¡Qué cosquilleo recorrió su piel! Un gruñido de alegría se paró en la noche. Su primera caricia. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Alcanzó a oír que el armadillo le gritaba riendo. Pero él necesitaba estar solo. Gruñendo feliz, se zambulló en la oscuridad de unas matas. La mañana lo encontró despierto, aún sin desayunar y murmurando. ¡Tengo una caricia! ¡Tengo una caricia! ¿A quién podré dársela? ¡Ninguno me la aceptará! ¡Tengo tantas púas! ¡Estás loco! Le dijo una perdiz. ¡Se ha emborrachado! Aseguró una liebre. Y ambas dispararon para no pincharse. El puercoespín se enroscó. Su soledad de púas le molestaba por primera vez. Ya era tarde cuando lo vio, recostado sobre un tronco junto a la laguna. El changuito sostenía con sus piernas la caña de pescar. Un sombrero de paja le entoldaba los ojos. Dormitaba. El puercoespín no lo pensó dos veces y allá fue, llevándole su caricia. Su hociquito se apretó un momento contra la rodilla del chango antes de escapar, temblando hacia el hueco de un árbol. El muchachito ni siquiera se movió, pero a través de un agujerito de su sombrero lo vio todo. El puercoespín me acarició, se dijo por lo bajo, mirando de reojo su rodilla curtida. ¡Eso sí que no me lo va a creer mi tata! Y su silbido de alegría rebotó en la laguna. ¿Dormita el chango? ¿Sonríe? ¿Pesca o silba? Se preguntó la tarde. Y siguió sentada a su lado, sin entender nada. Cuento con caricia. Un cuento de Elsa Bornemann. Narró Fabiana Polenta.

contarles algunas curiosidades culinarias, gastronómicas de esa época. ¿Ustedes sabían que las cosas dulces eran las preferidas en la época colonial? Se hacían bocadillos de papa o batata, frutas, cuajada, mazamorra y natilla, arroz con leche, pastelitos de membrillo o de batata. Y también, ¿saben que los platos preferidos eran sopa de arroz, asado, matambre, sopa de fideos, puchero, carbonada, picadillo con pasas de uva, guisos, locro, albóndigas, estofado y zapallitos rellenos? Y además, las comidas finalizaban con un caldo que se servía en taza. Y hoy, esas tradiciones y esas costumbres gastronómicas las seguimos manteniendo a lo largo de los días. ¿Quién no ha comido un rico asado o un locro o como postre arroz con leche? Los invito a que preparen en esta semana venidera alguno de estos platos tradicionales. ¡Hasta luego! Chicos, chicas, familias, la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura los y las invita al primer concurso de dibujo y pintura por el cooperativismo en Latinoamérica, dirigido a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Más info podrán encontrar en coopsembrandoculturatdf@gmail.com. La recepción del material será hasta el día 27 de junio del 2020. Hola, buen día. Hoy queremos compartir con ustedes el cuento El estofado del lobo, de la autora Keiko Casca. Un día, al lobo le dio un antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso y finalmente vio una gallina. ¡Oh! ¡Es justo lo que necesito! El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca, pero cuando ya la iba a agarrar, se le ocurrió una idea. Si hubiera forma de engordar a esta ave un poco más, ¡tendría más carne para comer!, se dijo. El lobo corrió a su casa y se puso a cocinar. Primero hizo 100 deliciosos panqueques y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. ¡Come bien, gallinita querida! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! La noche siguiente le llevó a la gallina 100 apetitosas rosquillas. ¡Come bien, gallinita mía! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado!, dijo el lobo. Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de 100 kilos y relamiéndose dijo: ¡Come bien, gallinita linda! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. ¡Esa gallinita debe estar gorda como un balón!, pensó. ¡Voy a verla! Pero apenas se asomó a espiar por el ojo de la cerradura, la puerta se abrió y la gallina cacareó. ¡Ah! ¡Así que era usted, señor lobo! ¡Niños, niños! ¡Los panqueques, las rosquillas y ese exquisito pastel no eran regalo del niño Dios! ¡Los trajo el tío lobo! Los pollitos, agradecidos, saltaron sobre el lobo y le dieron 100 besitos. ¡Gracias, tío! ¡Gracias, tío Lobo! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! ¡Piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu! El tío Lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una cena deliciosa. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a los pequeñuelos, pensó mientras volvía a casa. Tal vez mañana les prepare 100 apetitosas galletitas. Y así termina este cuento como me lo contaron. Te lo cuento. La autora de este cuento es Keiko Kasca, nacida en una pequeña isla de Japón. Entre sus títulos más conocidos en español se encuentran El tigre y el ratón, Choco encuentra una mamá, No te rías, Pepe, entre otros. Todos ellos pertenecen a la colección de Buenas noches. Burbujas de Colores agradece la participación de todas las voces que colaboraron en este programa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Durante el programa de hoy se escucharán los siguientes temas: Candombe del 25 de mayo por Risas de la Tierra, Festejamos la Libertad por Carolina Buratti y Para Todos Brilla el Sol con Soledad Pastorutti. Hasta la semana que viene, chicos y chicas.